Platina Studio. Genial 315, la eminencia. Gangrel, maravilla musical. Yo, el veneno. Sí, yo me quité. Family, los Gedeones, pa. Alex, MC, it's in the 10, yo, wake up. Tú vienes y yo vengo, tú eres freca, yo soy freco. Tú te atreves, yo me atrevo, no lo pienses, quédate conmigo. Solo un minuto más para subirte a las alturas. Yo solo quiero darte una noche sin censura. Sin censura, noche sin censura. Sí, a las alturas. Esto es noche sin censura. Vámonos a hacer la travesura. Diablo, mami, tú me das la cura. Te monto la pura. Esta noche quiero calentura. Y al que se pase, yo ando con la burra. Es la forma que mueve cintura. Como tú te meneas, tú me amarras y me enchulas. Dale sin censura. No me gusta la locura, ponte cuerda. Que esta noche te voy a dar tortura. Mujer, tú sí estás buena, te quiero comer entera. Hasta darme unas alturas sin tener un chin de pena. Pa' joder toda la noche, meñarte en la cama entera. Pa' que vea lo que es. Que placentera, pregunta lo que quiero y date calentura. Te voy a pasar la mano por tu hermosa figura. Que es lo que tú quieres, que te brinde más ternura. Ya me decidí, tendremos noche sin censura. De verdad, pecho duro por detrás. Y lo más que me impresiona es que todo lo aguantas. Poco a poco te emocionas sacándome la lengua. Y yo mi pensamiento, esto es lo que guamanga. Tú estás dura y esta noche nadie puede censurarnos. Dime si no quieres al paso, si tenemos que apresurarnos. Es que estoy loco por ti, para nadie es un secreto. Tú vas toa conmigo y yo no cojo esa de reto. Desde que te conocí, te imagino desnuda. Móntame la pura, mami, no te quedes muda. Si te gusta la energía, a mí me sobra combustible. No te puedo negar que tú quédate vacilas. Quédate conmigo, solo un minuto más para subirte a las alturas. Yo solo quiero darte una noche sin censura. Ay, es sin censura, noche sin censura. Sí, a las alturas. Ponte, ponte, mami, ponte agresiva. Desacato en el party, una noche explosiva. Esto es sin censura, mami, no te indecisa. Vamos a hacer mucha frecura y si no sabes improvisar. Quiero tocarte entera, mami, vuélvete mi fiera. Me gusta hacer lo duro, tú no bregas con cualquiera. El equipo que te gusta es de One Country Way. Aunque el rapero se oponga, nosotros somos la ley. A las mujeres que se activen, ¿cómo? Que se activen. Llegan los rangos fuertes, llegan los del calibre. Quiero verte mujer, moviendo esa nalga que le dé hasta abajo. Noche sin censura, noche de pasión, noche de calentura, más noche de reventón, noche de placer, pura excitación. Vámonos pa'l party que comience ya la acción. Perréame como si fuera la última noche. Hagamos el amor encima de mi carro Porsche. Ya Gangrel me bajó, tú rompes más de 10 controles. Nosotros estamos hablando al igual que los Gedeones. Ya me dieron luz, tú eres una gata inquieta. Te metes con nosotros, te juro, no salí lesa. Quieta que aquí hay flow y letras por pila. Y esta combinación pa' que revienten la bocina. Óyeme, my kitty, llegó tu negro bitch. Yo te como en la noche y en el día yo te acecho. No me preocupes por la frescura que yo he hecho, porque hay gran distancia, mami, del dicho al hecho. Yo soy como Cupido, que la mujer era flecho. Y como dueño tuyo, en tu cuerpo tengo derecho. Con Gedeón y hablo que combination. Ay, mi madre, vos tenés unos pechos. Todos nosotros nos pasamos de bacano. Yo soy el veneno, si a.k.a. el mete mano. Pasillo, si jarabe, que si está mala de sano. Y cuando yo te agarre te voy a dar por el ano. Quédate conmigo, solo un minuto más para subirte a las alturas. Yo solo quiero darte una noche sin censura. Ay, es sin censura, noche sin censura. Sí, a las alturas. Yo, Triway Family, Latin Studio. Gideon Family, you know. DJ Dosh, en la consola.